compartirles que en septiembre lanzamos el programa de Viajando Puro Sinaloa, que fomenta que los sinaloenses conozcamos que nuestros destinos que ofrecemos. En esta primera etapa participaron 3,600 personas en los 90 viajes realizados, en donde se visitaron los 18 municipios del estado.